Sin seguro y tiro arriba, por el jefe doy mi vida. Puro perro de guerra, arriba la compañía. Rap for life, caminando en la línea, cazando a los contras, no importa la comitiva. Todo en la cuna, el golfo, la mera frontera. Mi mata moros querido, bandido hasta que muera. No olvido el barrio, aquí nada cambió. Con humildad y disciplina ando al orden del patrón. Controlamos la Huasteca, con el fierro andamos pila. Fumando sin semilla en un blunt de vainilla. El grande S2 a la orden de la familia. Como me enseña el patrón, equipado como vía. Un saludo al señor M, el señor de la P, que me dieron su confianza y con ellos ando al 100. La operativa que tengo con esfuerzo la gané, por eso les agradezco siempre que me tienen fe. Lo que más amo son mis hijos, quien los toque se muere. Nunca voy a dejar que nada les falte a ustedes. Son mi fuerza pa' guerrear, la calle va, la llueven. Ando listo con mi equipo, con los cuernos y los cerres. Seguro y tiro arriba, por el jefe doy mi vida. Puro perro de guerra, arriba la compañía. Rap for life, caminando en la línea, cazando a los contras, no importa la comitiva. Yo escogí este camino, de nada me arrepiento. Por las malas el diablo, o en el meritito infierno. Ando zumbando con el tambor en el cuerno, con gente decidida y un chopo del cuaderno. Por las buenas también soy un pan de Dios. No olvido dónde salí ni tampoco quién soy. Quieres saber quién es alguien, solo dale poder. Arriba y abajo soy el mismo que cuando empecé. Los comandos saben que soy 4x4. Con el grupo 82 listo pa' los vergazos. No soy el más bueno ni tampoco soy el más malo. Pero si cagas el palo, patas pa' arriba en el tambo. Siempre ando péndulo equipado y zumbando. A la orden del jefe, a los chapulines tumbando. Siempre ando bien péndulo equipado y zumbando. A la orden del jefe, a los chapulines tumbando. Inseguro y tiro arriba, por el jefe doy mi vida. Puro perro de guerra, arriba la compañía. Rap for life, caminando en la línea, cazando a los contras, no importa la comitiva. Seguro y tiro arriba, por el jefe doy mi vida. Puro perro de guerra, arriba la compañía. Rap for life, caminando en la línea, cazando a los contras, no importa la comitiva. Especial dedicación para mi compa LCOS. Salud especial para el de los sobres, el de los ojos y el Murci. Y un especial agradecimiento para aquel señor que no puedo nombrar, pero sabe que aquí ando el puro vergazo. Por no dejarme solo cuando llegué a la Huasteca y hacerme sentir en casa.